Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas un jueves más aquí a El Txoko, la 100.8 Berriozar Irratia. Como todos los jueves vamos a poder disfrutar de una hora llena de contenidos más que interesantes. Tendremos las noticias más destacadas del día de hoy. También alguna que otra oferta laboral. Vamos a tener la opinión de la calle sobre diferentes temas sociales. Tendremos algunas que otras cuestiones sobre sexualidad. Y también tendremos el Txoko del Bienestar y la colaboración especial de la dietista y nutricionista Itxaso Oiza, que nos va a visitar al final del programa y nos va a contar muchas cosas muy interesantes que nos van a permitir quitarnos un poquito todos esos kilos que nos hemos cogido a lo largo de estas Navidades y también maneras de llevar a cabo una alimentación saludable. Os recordamos que también podéis poneros en contacto con el programa por medio del Facebook en El Txoko Berriozar Irratia, o si no también podéis mandarnos un correo electrónico a eltxokoberriozarirratia@hotmail.es y contarnos todas aquellas cosas que queráis o todas las dudas que os vayan surgiendo a lo largo de esta hora de programa. Así que os invitamos a que disfrutéis de todos estos, los próximos 60 minutos aquí en El Txoko 100.8 Berriozar Irratia o a través de la página eguzkiplaza.net. Así que preparados y preparadas, pues comenzamos. Y comenzamos el programa y lo hacemos con el Txoko de la actualidad, las noticias más destacadas del día de hoy. La patronal quiere contratos para jóvenes sin pagar más del salario mínimo interprofesional. Los sueldos subirán a medida que el empresario o empresaria considere que los trabajadores van formándose adecuadamente. El ayuntamiento quiere que la zona azul esté operativa también en San Fermín. El edil Ignacio Polo de UPN confirma que hay voluntad y que beneficia a los ciudadanos y ciudadanas. Llegan las lluvias a la comunidad foral que pueden transformarse en nieve de cara al fin de semana. El domingo la cota se situará en torno a los 600 metros. De Cospedal pide a Barcina que no convoque elecciones. Considera mala cualquier alternativa posible al gobierno de UPN. Death has come to your little town. 16 de las 22 titulaciones de la Universidad Pública de Navarra exigen nota superior a 9 para ser cursadas. Estas titulaciones son las correspondientes a enfermería, fisioterapia, los dobles grados económicos y los internacionales. Y finalizamos la sección de noticias comentando que Gero Abay pregunta si Khan ha cumplido con Hacienda con los préstamos blandos. Manu Ayerdi considera necesario saber si se han pagado los intereses y los impuestos correspondientes. Y son las 6 y 6 de la tarde y continuamos aquí en el Choco 100.8 Berriozar y Ratia. Y en esta ocasión lo hacemos con la sección de El Choco de la Calle. Ya sabéis que se corresponde a aquellos temas sociales opinados pues por la propia calle, ¿no? Nos da la opinión que tienen hacia las diferentes cuestiones que les vamos planteando. Esta semana desde El Choco hemos querido salir a la calle para preguntar a las diferentes personas colaboradoras si... ¿Qué consideran de la radio? ¿Si la radio la consideran que es un medio de comunicación potente o si por el contrario creen que ha perdido un poco la esencia, ¿no?, que tenía antes y se ha sustituido por otros medios de comunicación que son más alternativos o quizás más importantes, ¿no? Así que vamos a ver lo que la calle opina al respecto y después aquí hacemos un poquito de reflexión también sobre este tema. Be happy. Pues supongo que depende de generaciones, igual por lo que me ha tocado vivir, ¿eh? Mis padres oyen siempre la radio cuando están en casa, por las mañanas las noticias mucho más que nosotros. Y es verdad que gente de mi generación no conozco que escuche tanto la radio, igual sí por las mañanas, el coche, típico de algo que entretiene y que quieres oír, pero no tanto como medio de comunicación de pues, noticias actuales y demás, sino como algo más de entretenimiento cuando vas en el coche, y menos igual estando en casa. Pues las radios de comunicación aquí en lo que se refiere a Iruña y Ría hay poca tirada. Me acuerdo antes cuando en San Juan estaba la Zarate y Ratia, en la Chantrea estaba Chantrea y Ratia, y luego en Swain sacaron una emisora de radio un poquito, digamos así, poco potente solo para Ansoain y comarca, que hablaban de toda la historia de Ansoain, los presos y cosas así, que solo duró un año. Las únicas emisoras así ahora en Iruñería, digámoslo así, potentes son Euskia y Ratia, que cumple 30 años, que desde aquí quiero mandarle un saludo, y Berriozar y Ratia, que acabamos de volver a salir. Y en lo que se refiere a las nacionales, son las de siempre, la SER, la COPE, Radio Nacional y poco más. O sea que en definitiva yo creo que lo que son las emisoras de radio ya no eran lo que eran antes, en los años 80, cuando había un montón de emisoras así libres, ¿no?, digámoslo así. Ahora ya parece que con la SER, con la COPE y con Radio Nacional de España nos quieren, digámoslo así, cerrar un poquito la boca, pero tenemos dos emisoras potentes, Euskadi Irratia, y ahora intentamos que sea potente también Berriozar y Irratia. En definitiva, que no es lo que era antes. Bueno, la radio yo creo que en parte se sigue utilizando, es un medio de comunicación que, bueno, en el coche lo utilizamos bastante, en casa también yo creo, pero no es un canal fuerte. Yo creo que el canal fuerte ahora en estos momentos pues sería igual la televisión, el internet, por ejemplo, pero bueno, la radio, yo para mi opinión, yo creo que se está utilizando. Yo en mi caso lo estoy utilizando, sobre todo en el coche. Y en casa, pues bueno, no escucho mucho, pero en el vehículo sí me gusta. Sí, yo sí que pienso que la radio sigue siendo un medio de comunicación importante, porque encima es algo que lo puedes estar escuchando mientras estás haciendo, pues es como tanto como trabajar, como conducir, o sea, es algo que está en tus oídos y no necesitas estar en un sitio ni ver, ni te permite hacer, o sea, diferentes cosas mientras escuchas la radio. Entonces sí que creo que es un modo cómodo y que todavía tiene bastante fuerza, sí. A mí me parece que sí. Yo, por ejemplo, escucho la radio por las mañanas a la que voy al curro y como sobre todo en el coche. Bueno, en el trabajo también tenemos la radio puesta. Y como medio informativo me parece súper bueno, porque yo escucho radios locales y así, está muy bien porque te enteras de mogollón de cosas, pues del ayuntamiento, del parlamento o incluso con las huelgas y así, te hacen unos seguimientos que son muy interesantes. Pues yo creo que sí que es un medio de comunicación potente, puede ser que sí que a lo mejor se haya perdido un poco, pero gracias a programas como este, pues la radio sigue viva, ¿no? Y a mí me parece, no sé, a mí por ejemplo cuando me levanto y mientras me visto y hago, yo que se me arreglo y tal, me gusta tener la radio encendida, es como que ya te levantas como, no sé, con otro aire, ¿no? Y también a mucha gente, a veces pues si gente que vive sola o no sé, es como que te hace también mucha compañía. Bueno, pues estas han sido las opiniones de la gente de la calle respecto a la radio, si es o no es un medio de comunicación potente y está todavía, ¿no?, siendo usado por las diferentes personas. Como todas las semanas, agradeceros, es que recasco a todas las personas que han colaborado dando su opinión con el programa. Y bueno, vemos que las opiniones han sido diferentes, pero por lo general vemos que sí que la radio se sigue utilizando, así como en tónica general. Sí que también había alguna persona que considera que quizás las generaciones pasadas, ¿no?, la empleaban más. Quizás también es porque, bueno, pues la tele también era un medio de comunicación que estaba ahí, pero que tampoco, ¿no?, lo que se ofertaba era como muy, muy básico, ¿no? Entonces también había que ampliar la información por medio de otros medios de comunicación, y puede ser que la radio fuese ese medio, ¿no?, potente, pues para ampliar y para poder conectar con diferentes opiniones y con diferentes noticias de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, vemos que por lo general la gente la emplea y sobre todo es empleada en el coche, ¿no? Es una manera fácil, ¿no?, de transportarte a diferentes lugares de la ciudad o de otras comunidades y, ¿no?, pues ir informándote, ¿no?, un poquito de lo que serían pues noticias, opiniones y demás. También vemos cómo, bueno, pues las radios más nacionales, ¿no?, que son las que tienen mayor cabida, ¿no?, pues por la, pues porque, bueno, pues se pueden sintonizar en muchas partes y no se pierden, ¿no?, las locales, pues como por ejemplo podría ser Berriozar Irratia, pues bueno, tienen hasta un tope, ¿no?, de poder ser sintonizada por el momento. Y claro, eso hace pues que igual algunas personas pues pierdan, ¿no?, la sintonía, pero vemos, ¿no?, que la gente también está por las radios locales, que son un medio de comunicación potente y que también pues facilitan, ¿no?, programas con diferentes contenidos, ¿no?, con diferentes realidades que te acercan quizás a muchas partes de lo que sería la población, ¿no?, la sociedad, partes más cercanas. Entonces sí que, como había un chico que ha comentado, que se han perdido mucho, ¿no?, porque hace tiempo sí que estaban un montón de radios, los años 80, los años 90, ¿no?, que las radios locales eran un boom, ¿no? Era como, vamos, era increíble, ¿no? En la mayor parte de los barrios existía una radio local donde se ofertaban un montón de programas y un montón de actividades y de historias. Lo que pasa que, bueno, pues al final en algunas ocasiones tampoco se apuesta por estas radios locales y tampoco se suministra, ¿no? O sea, se administra el dinero de tal manera en el que, bueno, pues puedan seguir adelante, ¿no? En este caso, en el caso de Berriozar Irratia, pues bueno, como decía el compañero, sí que, ¿no?, pues estamos otra vez potentes, intentamos, ¿no?, pues seguir adelante, ¿no?, con los programas y con las diferentes informaciones que se van dando desde aquí. Pero bueno, yo creo que en general, ¿no?, aunque hay opiniones variadas y aunque algunas personas sí que vean que quizás se ha podido perder un poco lo que es la esencia de estar escuchando más la radio, en general la gente sigue haciendo uso de ella, ¿no? O sea, que vemos que es un medio de comunicación potente y que yo creo que hay que seguir potenciando y hay que seguir, ¿no?, pues reivindicando lo que sería el poder estar ahí, ¿no?, el seguir adelante y el poder ofrecer muchísimas actividades, muchísimos programas, ¿no?, con diferentes contenidos, porque al final trasladar, ¿no?, un poco a lo que sería la sociedad, lo que se considera importante o lo que la sociedad considera importante que desde aquí se pueda sacar, ¿no? Entonces, pues bueno, estas han sido un poquito las opiniones al respecto. Si queréis opinar vosotros y vosotras sobre las radios locales, si las veis, las radios locales o las radios nacionales, en general sobre las radios, es un medio de comunicación potente y se sigue haciendo uso de él, pues podéis hacerlo por medio de Facebook en Etxokoberriozar Irratia, o si no, también podéis hacerlo mediante correo electrónico en etxokoberriozarirratia@hotmail.es. Estamos teniendo algunos problemas con la conexión a internet, por lo que si no os contestamos en el momento, pues no os alarméis, que es que no nos podemos conectar en estos momentos a la red. Pero bueno, si no es ahora, recibiréis una respuesta o recibiréis cualquier cosa dentro de un rato, si no es mañana o pasado, así que no os preocupéis. Y esto ha sido todo por hoy, esta semana en El Choco de la Calle. La próxima volveremos con muchos temas más a analizar, a debatir, a comentar y a reflexionar por la sociedad, por el pueblo, por todos vosotros, por todas vosotras. Duro con la vida, no de ni un paso atrás. ¡Hey! Duro con la gente que no deja respirar. ¡Hey! Dale, dale, dale, dale, dale, acción. Con la vida no des ni un paso atrás. ¡Hey! Duro con la gente que no deja respirar. ¡Hey! Dale, dale, dale, dale, dale, acción. We'll be right back. que el camino reviente las puertas que están cerradas con cerrojos de desidia, por el miedo a los fracasos, por el miedo a no poder. Solo se salta una valla si se intenta alguna vez. Y seguimos con la sección laboral, el choco laboral, las ofertas laborales más destacadas de estos próximos días. Concéntrate en las ofertas que a continuación te vamos a destacar desde el Choco. Vete activándote poco a poco, cogiendo papel, boli, para señalar todas aquellas que sean más acordes a tus objetivos laborales. Y esta semana desde el Choco queremos destacar las siguientes ofertas para todos vosotros y para todas vosotras. Y comenzamos con la primera de ellas, y se necesitan camareros o camareras y personal de cocina para un restaurante en la zona de la comarca de Pamplona. Si estáis interesados en esta oferta de trabajo, pues podéis poneros en contacto con la persona responsable en el 674-21-6571. También se necesita esteticien con conocimientos de peluquería. Si poseéis ambos conocimientos, ambos estudios, pues podéis llamar de 10 a 12 del mediodía al siguiente número de teléfono: 676-940042. Empresa de transporte necesita mecánico o mecánica con experiencia y con carne de tráiler. Si poseéis estas experiencias y estas titulaciones, pues os podéis poner en contacto con la persona responsable en el 618-742774. Se necesita terapeuta ocupacional y educador o educadora social. Los requisitos para esta oferta de trabajo es estar en posesión de ambas diplomaturas, tanto la de educación social como la de terapia ocupacional. El contrato que se ofrece son 3 meses y es prorrogable a indefinido. La jornada será completa. Si estáis interesadas o interesados en esta oferta de trabajo, podéis poneros en contacto con la persona responsable en ofertas1@navarra.es antes de mañana a las 2 del mediodía. ¿Vale? Entonces, si mandáis este email, debéis indicar también en lo que sería el correo electrónico, en la referencia, educador, educadora o educadora y terapeuta. Se necesita dependiente o dependienta para panadería-cafetería. Se ofrece un contrato de formación y es imprescindible poseer edad entre los 16 y 29 años inclusive. La localidad de este puesto es en Berriozar, así que si estáis interesados o interesadas, mandar un correo electrónico a ofertas2@navarra.es indicando en la referencia contrato de formación dependiente o dependienta de panadería-cafetería. Y finalizamos con la siguiente oferta de trabajo. Se necesita técnico o técnica de mantenimiento. Imprescindible tener estudios en mantenimiento o electromecánica. Se ofrece un contrato temporal de jornada completa. La localidad del puesto serán en Huarte. Y todas las personas que estén interesadas podéis poneros en contacto con la persona responsable en la siguiente dirección de correo electrónico: ofertas2@navarra.es. También se valorarán conocimientos de electricidad y de neumática. Estas han sido las ofertas laborales de esta semana. Esperemos que sean de vuestro interés y que puedan suponeros alguna de ellas un acceso, una incorporación al mundo laboral. Os queremos recordar también desde el Choco que tenéis formaciones gratuitas que han salido a lo largo de esta semana. Tenéis, por ejemplo, en UGT diferentes cursos que podéis consultarlos o bien por la página web. O si no, también podéis hacerlo en lo que sería la sede, que está en la avenida Zaragoza, en el primer piso. Vais, pedís la información de los cursos y así podéis estar al tanto de lo que se oferta e inscribiros en aquellos que sean pues más acordes a vuestros intereses, tanto personales como laborales. También el día 9 salieron los cursos de Foren, que también podéis consultarlos o bien directamente en lo que sería el local de Foren, que está en Mutilva, o si no también lo podréis hacer seguramente que por la página web. Entonces, las inscripciones de los cursos de Foren van a ser la próxima semana, el lunes y el martes, estos dos días única y exclusivamente por medio de internet. A partir del martes, a partir del miércoles, podréis acceder en persona. Es recomendable que si estáis muy interesados o muy interesadas en alguna formación concreta, lo hagáis el lunes a primera hora, ya que muchas de estas formaciones, los requisitos para acceder a ellas es por orden de preinscripción. Así que ánimo, intentar buscar aquellas actividades también que os permitan estar en activo en el proceso de búsqueda laboral y seguir adelante con todo ello. Así que os deseamos desde aquí muchísimo ánimo y esperemos que en breve pues podáis otra vez volver a tener una actividad laboral. La próxima semana volveremos con más ofertas laborales aquí en el Choco Laboral. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Las 6 y casi 30 minutos de la tarde y continuamos aquí en el Choco y en esta ocasión, como ya podéis conocer con esta sintonía, nos vamos a situar en el Choco de la sexualidad. ¿Tenéis dudas? ¿Queréis descubrir nuevas cosas sobre sexualidad? Pues esta es vuestra sección. I'm too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. Y esta semana queremos dedicar unos minutillos para hablar de un tema que consideramos desde el Choco importante, ¿no? Resaltar y sobre todo un poco dar a conocer, ¿no? Y también reflexionar un poco al respecto. Y el tema sería un poco el relacionado con que no hay mujeres frígidas, sino en algunas ocasiones hombres inexpertos. Con esto no quiero ni empoderar a las mujeres como tal, ni tampoco decir que todos los hombres son inexpertos, ¿no? Pero creo que, como hemos hablado en alguna que otra ocasión, la cultura, la educación que nos han dado sobre sexualidad en muchas ocasiones ha sido muy pobre, y eso ha hecho que las cosas a veces sean como muy establecidas, ¿no? Como muy básicas, y que se hayan olvidado de darnos a conocer temas que eran más que necesarios para que las mujeres, que en algunas ocasiones, pues, por determinadas circunstancias, puede que nos cueste más llegar a tener excitación, ¿no? Y llegar a lo que sería el orgasmo. Entonces creo que se trata mucho del tema de educación, y que por ello pues vamos a intentar desde aquí abordar un poquito mínimamente este tema y ver un poco pues qué cosas, ¿no?, hay que también resaltar y empezar a cuestionarse y a plantearse. Y como decíamos, pues muchas veces las personas estamos mal informadas y creemos que la única manera, o nos han hecho creer que la única manera que existe para que una mujer sienta placer es a través del coito. A muchas mentalidades masculinas les asusta que ellas ya no les necesiten, ¿no? Que no dependamos de vosotros para alcanzar lo que sería el orgasmo, puesto que lo podemos alcanzar por nosotras mismas, por medio de la autoestimulación. La estimulación del clítoris nos permite a las mujeres disfrutar de manera bastante satisfactoria, sin depender un poquito de lo que serían los hombres, ¿no? Establecer el orgasmo con el coito como la forma correcta del orgasmo femenino supone mantener el mito de que en el fondo la mujer sigue siendo sexualmente dependiente del varón. Y es que con esto queremos decir que en muchas ocasiones lo que sería la penetración o el coito es una técnica, ¿no?, muy, muy placentera y que, bueno, pues que nos puede dar el placer, ¿no?, pero que no es la única, y que quizás para que esa se pueda dar es más que conveniente estimular y también dedicar otros tiempos a otra serie de juegos y otra serie de prácticas que permitan a la mujer excitarse más, y también al hombre, ¿no? Porque tampoco debemos olvidarnos de que a los hombres, porque en muchas ocasiones se les haya hecho como muy poderosos y que siempre por medio del coito también van a alcanzar lo que sería el placer, pues también en muchas ocasiones puede que por circunstancias personales, ¿no?, de bien de la vida o bien de un problema momentáneo o de cualquier otra cuestión, pues las cosas no sean como se han establecido que deban de ser. Entonces, es importante seguir estimulando, aprender, ver diferentes cuestiones, analizar qué está pasando, qué está sucediendo y buscar sobre todo esas alternativas, ¿no?, que no nos dejen en una sexualidad pobre como podría ser simplemente el coito, sino intentar buscar una sexualidad rica, que sea utilizar diferentes técnicas, métodos que nos permitan sobre todo alcanzar el placer. Por ejemplo, una idea para acabar con la falta de orgasmos, ¿no?, que igual muchas veces se busca por medio del coito. Una idea es el juego a turnos, ¿no?, que puede realizarse con la mutua masturbación. Primero, por ejemplo, el varón puede acariciar a la mujer con la mano, con la lengua o con ambas hasta que llegue al orgasmo, y después la puede penetrar, resultando así una manera más fácil y eficaz para que la mujer y el hombre puedan alcanzar más placer, ¿no? Es un juego pues a turnos, intentar buscar la manera de que un tiempo sea dedicado para ti, otro tiempo sea dedicado para mí, y que finalmente ambas personas en este juego, en esta negociación, ¿no?, del placer, busquemos pues eso, ¿no?, el conseguir el mayor beneficio para ambas partes. Así que es importante no romper con los falsos mitos que muchas veces nos hacen seguir con las prácticas habituales y constantes, ¿no?, que se han establecido durante muchos años, que puede ser que el final de la relación pues pueda llegar a ser así, pero que bueno, que hay que buscar alternativas, ¿no?, y que en muchas ocasiones sí que se dan, sobre todo a veces en gente pues que es más incomprensiva, que bueno, pues que puede ser que crea que la mujer no, pues tiene algún problema porque no alcanza el orgasmo, porque no se excita lo suficiente, y muchas veces es como, ¿no?, pues esos juicios, ¿no?, o esas valoraciones, ¿no?, que se hacen sobre, pues tendrás que, no sé, buscar un especialista o tal. Entonces yo creo que en muchas ocasiones no se trata tanto de un problema físico, que en otras puede que sí, ¿no?, pero que puede ser que sea una falta, ¿no?, de buscar alternativas y técnicas que te permitan, pues eso, alcanzar lo que es el placer. Así que chicos, chicas, intentar innovar en vuestras relaciones sexuales, buscar maneras de salir de la rutina, intentar buscar sobre todo el mayor beneficio y sobre todo el placer, que no todos los días se puede encontrar, pues por las diferentes circunstancias de la vida, pero que es importante intentar tenerlo cerca e intentar buscar todas aquellas maneras para alcanzar el mayor bienestar sexual. Así que esto ha sido todo esta semana en El Choco de la Sexualidad. Cualquier duda, cualquier sugerencia, ya sabéis que podéis hacerlo por medio de internet en el Facebook, o si no, en el correo electrónico elchocoberriozaguirratia@hotmail.es. La próxima semana volveremos con muchos más temas sobre sexualidad. On the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. Y de la sexualidad pasamos a la sección del Choco del Bienestar, una sección más tranquilita que lo que busca y lo que apuesta es por intentar que las personas vayáis poco a poco haciendo un poco de reflexión sobre las diferentes circunstancias de vuestra vida personal e intentéis ir modificando aquellas conductas que os produzcan malestar, sustituyéndolas por todas aquellas que puedan permitiros aumentar el beneficio personal y también, pues sobre todo, estar más realizadas, más estables y muchísimo más felices. Y esta semana queremos dedicar unos minutos para hablar sobre técnicas de psicología positiva. Son técnicas que en muchas ocasiones se pueden emplear de manera fácil y sencilla en nuestro día a día y que de manera bastante sencilla nos pueden permitir alcanzar mayor bienestar. Son pequeñas modificaciones de nuestro comportamiento diario y a veces simplemente con inculcarlas y llevarlas a la práctica e ir pues haciéndolas nuestras, ¿no?, de manera continua, pues pueden posibilitarnos estar mejor y sobre todo tener un poco mayor de estabilidad, ¿no?, dentro de lo que sería pues a veces en nuestras cabezas que van de un lado para otro buscando soluciones a cosas que a veces no se nos permiten porque no estamos en ese momento de hacerlo. Así que vamos a hablar de dos técnicas para intentar mejorar pues estos momentos más de ansiedad y estos momentos que en algunas ocasiones nos obstaculizan. La primera de ellas sería el autorreforzamiento. Muchas veces estamos más pendientes de lo malo que hacemos para autocastigarnos, por ejemplo, decirnos que no servimos para nada, que somos personas inútiles, pero no nos recompensamos por las cosas buenas que hacemos, como por ejemplo puede ser realizar un buen trabajo, escribir un buen artículo, etc. El autorrefuerzo ayuda a incrementar la autoestima y a tener un concepto positivo de nosotras mismas. El autorrefuerzo puede darse por medio de autoelogios. Cuando me digo cosas positivas, darme un regalo pues por el buen comportamiento que hago y hacer algo que me guste cuando se finaliza un comportamiento que se quiere incrementar, ¿no? Es una manera de intentar tener una relación sana con nosotras mismas, ¿no?, y con vosotros mismos. Es una manera sencilla, ¿no? Pues estas cosas no nos cuestan nada y en muchas ocasiones pues nos permiten tener mayor beneficio. Por lo tanto, ¿Qué podemos hacer? Pues ante un trabajo bien hecho, por ejemplo, en el puesto de trabajo o en tu día, en tu vida cotidiana, pues algo que hayas hecho, que haya salido bien, si un día has cumplido con todas las cosas que tenías pendientes, pues ese día puedes dedicarte unos minutos, pues, o a darte algo que realmente te guste, ¿no? Intentar recompensarte, intentar hacer todas aquellas cosas que te permitan, pues, también premiarte y también elogiarte, ¿no? Porque también creo que te tienes que lanzar cosas positivas a ti misma y a ti mismo para intentar, pues, ¿no?, pues aumentar lo que sería la propia autoestima. Y otra técnica sería el entrenamiento en atribuciones causales. Se debe enseñar a las personas a atribuir los éxitos y fracasos de una forma adecuada, y así posibilitamos fomentar el optimismo y la autoeficacia, que es la confianza en ti mismo o en ti misma. La psicología cognitiva plantea que las cogniciones o pensamientos hacen que nos sintamos bien o mal ante determinada situación. Por esta razón debemos entrenar una forma de autodiálogo que nos haga sentirnos bien. Para el éxito, lo recomendable es atribuir internamente. Para el fracaso, se debe atribuir de manera externa, inestable y específicamente. Para el fracaso también debemos ser objetivos, y es por nuestra responsabilidad, debemos de tener una percepción de específica, y aunque fue por nuestra responsabilidad, debemos de tener claro que no va a ser en todas las ocasiones, y además esto no es estable en mí. Es decir, que si alguna situación ha sucedido, pues, de manera negativa y tú has tenido responsabilidad, no hay que dedicarte a machacarte constantemente por eso, sino a pensar que esa ocasión fue así y no intentar atribuirte que en todas las ocasiones que algo semejante suceda, siempre va a acabar siendo de manera negativa como fue en un principio. Por ejemplo, esto suele darse mucho a veces o en los propios puestos laborales o sino también en las relaciones sentimentales. Si una fracasó porque tú consideras que quizás tuviste algo de responsabilidad, esa atribución la vas a hacer a la próxima persona que tú conozcas, intentando pues que sea de esa manera, ¿no? Entonces hay que intentar cambiar eso y también hay que intentar hacer las atribuciones positivas. Así que muchísimo ánimo en este entrenamiento, y cualquier duda o cualquier sugerencia, como bien os hemos dicho anteriormente, pues podéis hacerlo en el Choco de Berriozar irratia@hotmail.es, o sino también por medio de correo, por medio del Facebook en el Choco Berriozar Irratia. La próxima semana volveremos con más técnicas de bienestar personal. Seguimos aquí en el Choco, la 100.8 Berriozar Irratia, y lo hacemos con la sección de Tu Choco, una sección abierta para que todas las personas puedan contar, opinar y reivindicar todo aquello que deseen. Y esta semana contamos con Itxaso Oiza, dietista y nutricionista, y la hemos querido invitar al programa para que nos dé algunos consejillos de alimentación saludable para eliminar los excesos que hemos sufrido estas Navidades. Así que, ¡opa, Itxaso! Hola, miren. ¿Qué tal? Bien. Aquí está. Oye, lo primero de todo, agradecerte tu colaboración con el programa, ¿vale? Que seguro que tienes muchas cosas interesantes que contarnos, y más después de todas estas fechas que son bastante de empacho, ¿no? En cierto modo. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Vale, entonces, lo primero igual podemos comenzar, ¿no? Con que nos des algunos consejos, ¿no? Para que hagamos estos días después de las Navidades, ¿no? ¿Qué nos aconsejas, Itxaso? ¿Cómo podemos igual un poco eliminar los excesos o la alimentación que hemos tenido estos días, ¿no? Que ha sido igual un poco desfasada entre unas cosas y otras. ¿Qué nos aconsejas? Bueno, sobre todo empezar por llevar una normalidad en cuanto a alimentación y retomar un poquito el ejercicio físico que hemos abandonado en estos días. Sobre todo muchas personas han estado de vacaciones, entonces el sedentarismo ha sido mayor que el ejercicio. Entonces, sobre todo, así como pautas básicas, aparcar todo lo que son turrones, roscos, bollerías, alcohol, refrescos azucarados y aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales, sobre todo integrales. O sea, volver a lo que sería nuestra vida casi diaria, ¿no? De anterioridad, o sea, dejarnos ya a un lado lo que dices, ¿no? Pues todas esas grasas que al final, sin darnos cuenta, muchas veces no estamos ingiriendo durante todas las cenas, todas las comidas, ¿no? Eso es. Sí, más que todo, pues eso, volver a la normalidad, como he dicho, y ser consciente de que para quitar esos kilos de más y cuidarse hay que tener una constancia y ser consciente de que lleva un poquito de esfuerzo y que no hay que hacerlo todo de golpe y con mucha energía y luego abandonar, sino constancia y cuidarse. Eso es, que si empezamos ahora nos dure casi hasta la operación bikini, ¿no? O sea, que vayamos poco a poco y que no queramos igual ahora eso, ¿no? De repente, venga, me voy a poner enero a tope y en febrero me olvido, pero luego me acuerdo en mayo y me agobio para junio, que me quiero poner el bikini, ¿no? O el bañador y estar estupenda o estupendo. Eso es, lo aconsejado es eso, llevar un hábito dietético y de vida saludable. Por ejemplo, Itxaso, un día de alimentación saludable, ¿qué nos recomiendas un poco así como un menú, ¿no? Digamos, ¿qué comer? ¿Qué cosas no mezclar, ¿no? Un poco, ¿cómo nos lo podrías pautar? Bueno, pues como hemos tomado hidratos de carbono, sobre todo refinados estos días, bien bollería, roscos, turrones, azúcares, pues sobre todo no abusar mucho del pan, sobre todo blanco, cereal tipo arroz o pastas para no consumir tantos hidratos y aumentar pues lo que son verduras, de primeros sopas, ensaladas y segundos pues tirar más de legumbres o pescados y reducir lo que es el consumo de carnes. Y luego pues por las noches lo mismo, también si hemos tomado al mediodía una verdura, pues tomar una ensalada a la noche y luego una tortilla, algo de fiambre magro. Vale, y por ejemplo el tema de para entre horas, ¿no? Que quizás a veces sí que nos aprieta un poco lo que es el hambre, ¿no? Y a veces es como que nos da como esa ansiedad, ¿no? De querer picar algo, entonces igual antes que lanzarnos a comernos un trozo de, imagínate, de queso o de chorizo, ¿no? Que es como mucho más grasiento y que no nos va a ayudar a eliminar lo que se nos ha pegado en las navidades o que teníamos pegado de antes. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosillas, qué trucos o qué alimentos pueden ser que para igual entre horas, ¿no? Un poco para engañar un poco al hambre. Yo aconsejaría que en estos días, durante una semana, entre horas, sí que se consuma más fruta. Fruta, alguna infusión, alguna bebida de soja, de avena, de arroz. Y igual luego posterior incluir lo que son cereal, pues tipo algún pincho, con un poquito de queso desnatado. Vale, eso con más tarde, ¿no? Después un poquito más adelante. Eso más es. Adelante. Primero viene bien eliminar un poquito esa grasa y estos alimentos vegetales sí que nos ayudan por sus propiedades depurativas a eliminar esa grasa que hemos acumulado. Itxaso, ¿y tú cómo, qué consideras? ¿Que, por ejemplo, una dieta debe de ir acompañada de pues igual de estas pastillas o complementos que en algunas ocasiones anuncian desde la televisión o desde los diferentes medios de comunicación, ¿no? Para, pues que dicen, ¿no? Que ayudan a eliminar la grasa de manera rápida y a veces sin hacer caso de dietas. ¿Cómo los ves tú? ¿Son aconsejables o igual no son tanto como nos los quieren vender? Lo primero es llevar una dieta variada, que una dieta variada no quiere decir que sea comer de todo, sino que es una dieta basada en diferentes alimentos en cantidad moderada y que se basa sobre todo en alimentos de origen vegetal, que enfatice las hortalizas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y sobre todo personalizada, porque hay muchas veces que si te quieres quitar algún kilo, un par de kilos, tres, pues cuidándote un poquito y con el ejercicio físico lo puedes conseguir, uh-huh. pero cuando ya son más kilos y a las personas les cuesta o ya también tienen tipos de ansiedad, problemas digestivos, es aconsejable que vayan a un profesional y tengan una dieta personalizada. Los complementos pueden ser a veces aconsejados, pero siempre con una dieta equilibrada y personalizada. Pues, por ejemplo, te puedo decir que puede ser un complemento adecuado cuando una persona pues, retiene líquidos y no hay manera de expulsar esa retención con la alimentación, y sí que podría estar aconsejado pues algún complemento diurético. Vale, o sea, pero que nos olvidemos, ¿no? En cierto modo de los remedios estos que son milagrosos, ¿no? Que dicen que en una semana ya nos hemos quitado, vamos, todo lo que tenemos ahí acumulado. Eso es, no hay ni productos milagrosos, ni superalimentos, ni dietas milagrosas. ¿Habéis notado en consulta que después de las Navidades se da un incremento en lo que sería la demanda de las personas en, pues a la hora de buscar una dieta, de quitarse kilos? ¿Lo notáis? Sí, sí que se nota más, hay una mayor demanda. Pero este año sí que, bueno, el año pasado, sí que tuve gente que, pacientes que se han puesto antes de las Navidades porque ya son conscientes de que en estas fechas se cogen kilos y que si no tienes como unas pautas, pues coges más de la cuenta. Entonces sí que se han puesto antes para por lo menos perder antes de las Navidades y mantener esos kilos. Y ya, o sea, después seguir, ¿no? Un poco. Eso es, y que luego ya el 8 de enero ponerse a tope y a rajatabla, digamos, y vuelta a la normalidad. ¿Tú crees que las personas de este tema, hemos hablado en algunas otras ocasiones aquí desde El Choco, que viven obsesionadas por lo que sería su imagen, por alcanzar un ideal de belleza muy concreto, que quizás es el que los medios de comunicación nos venden en muchas ocasiones? Sí, hay gente que llega al extremo, entonces eso no es saludable. Entonces, perder peso siempre tiene que ser de manera saludable, equilibrado, porque esas pérdidas de peso bruscas no son buenas para el cuerpo. Entonces, por eso siempre se dice que de medio kilo a un kilo a la semana es lo adecuado, porque estás bajando grasa y no otro tipo de masa, por ejemplo, muscular o líquido del cuerpo. Entonces, lo que es siempre una obsesión por el cuerpo no es bueno. Claro. Por eso siempre que la gente necesita o no sabe hacerlo por sí solo, es aconsejado ponerse en manos de un profesional, tanto de un nutricionista como de un psicólogo, cuando ya lo necesita. Sí, porque quizás, ¿no?, en muchas ocasiones la gente igual es como que lucha, ¿no?, por intentar alcanzar algo que no va a poder, ¿no? Porque si una persona es de una constitución quizás un poco más fuerte, pues el llegar a intentar tener 50 kilos cuando tu constitución te marca tener unos 60 y pico, ¿no?, como media, pues porque es así. Yo creo que la gente como que a veces lucha, ¿no?, demasiado y se obsesiona, ¿no?, por querer alcanzar, pues eso, pues metas quizás imposibles, en cierto modo. Eso es, lo que tenemos que ser conscientes y saber es que tenemos que conseguir nuestro peso ideal y el peso que estamos contentos, bien y saludablemente hablando. Entonces, lo que una persona puede pesar 50 kilos, como dices, igual otra persona, estando igual de bien, pesa 55, pues lo que dices, por la constitución. El peso total es un conjunto de masas y lo que tiene que bajar es la masa grasa. Lo que es la masa muscular y el agua se tiene que mantener o incluso aumentar. Y supongo que acompañado, ¿no?, de la dieta y tal, el ejercicio fundamental, ¿no? Sí, es fundamental, no solo para bajar peso, sino para llevar un hábito de vida saludable. Porque muchas veces yo creo que las personas igual queremos adelgazar, ¿no?, adelgazar rápido, pero se nos olvida, ¿no?, nos da como mucha pereza el o ir al gimnasio, o ir a andar, o nadar, o aquella actividad que a la persona pues le pueda gustar más, ¿no? Es como que parece que no, me he puesto a dieta y ya no estoy comiendo, pero claro, a veces dices, bueno, igual si haces un poquito más de ejercicio, también las cosas como que se aceleran, ¿no? Y también te favorecen, en cierto modo. Eso es, favorece y además tonifica el cuerpo, que es lo bonito cuando pierdes peso, que luego la estilices tu cuerpo. Por eso es la combinación adecuada, tanto alimentación saludable como ejercicio físico. Bueno, Itxaso, ¿y dónde podemos localizarte? ¿Dónde podemos ponernos en contacto contigo si queremos saber algo más de manera detallada? Os podéis poner en contacto conmigo en mi consulta, que está en la calle Uztarra 32 Bajo, en el barrio de La Rochapea, en el teléfono 948-04-4477, también en las redes sociales de Facebook y Twitter con el nombre Itxaso Iza, todo junto, Nutrición. Y también, si sois socios de la Sociedad Deportiva Chavacoiz o del Club Amaya, tenéis algunas ventajillas y os podéis poner en contacto en la misma portería del club. Muy bien, o sea que también en todas las páginas, o sea, la página que tienes tú y donde nos has comentado, ahí vamos a poder consultar de manera detallada pues todo lo que se ofrece la consulta, ¿no? Y así un poco también valorar los servicios y así decidir si queremos ponernos en contacto, ¿no? Pues contigo directamente, pues bueno, para que puedas vernos, para que puedas hacer un estudio de cada persona y así pues empezar, ¿no?, a hacer un poco de alimentación saludable, pues para eliminar, ¿no?, todo aquello que sobra. Eso es, para cualquier cosa, cualquier tipo de información y duda que hayáis tenido, podéis poneros en contacto en estos sitios y yo encantada de recibiros. Muy bien, Itxaso, pues un placer haberte tenido aquí en el programa. Que sepas que cuando quieras puedes volver para hablarnos de, bueno, pues de cualquier cosa, de nuevos tratamientos o de dar tu opinión sobre, bueno, pues algo que te haya llamado la atención durante todo este tiempo, quizás pues a la vuelta toda la demanda o no demanda, ¿no?, de la gente en lo que serían los servicios. Así que sepas que tienes las puertas de la radio más que abiertas. Muchísimas gracias, encantada, y ha sido todo un placer. Muy bien, pues vale, nos vemos más pronto que tarde. Muy bien, gracias. Pues esto ha sido todo en la sección de Tu Choco. La próxima semana volveremos con muchos temas más para que, bueno, pues para que la gente pueda comentar aquello que le inquiete, aquellas dudas, aquellas recomendaciones o todo aquello que desee. Y como dice Itxaso, os podéis poner en contacto con ella en las diferentes direcciones que ella ha dado. Y si no, también podéis poneros en contacto con el programa por medio de Facebook en el Choco Berrio Zai Ratia o si no, también por medio de correo electrónico en el Choco Berrio zairratia@hotmail.es, y todas las dudas que tengáis pues también se las podemos mandar a ella, y de esa manera pues que os quedéis de tranquilos y tranquilas y consultéis pues las cosas para hacerlo de una manera sana y saludable. Así que volvemos la próxima semana con muchos más temas aquí en Tu Choco. Y a 2 minutos de las 7 de la tarde va llegando el momento de despedirnos de todos vosotros y de todas vosotras, que ha sido, como todas las semanas, un auténtico placer estar esta hora aquí compartiendo las diferentes secciones del Choco. Y que nada, que Itxaso ya se nos ha ido rápidamente corriendo, que tenía que hacer alguna que otra historia en su consulta. Así que de nuevo, eso, le agradecemos su colaboración y que sepáis que os podéis poner en contacto con ella si estáis dispuestos, dispuestas a, bueno, pues a empezar una dieta o a tener un poco o a intentar llevar a cabo una alimentación un poquito más saludable con las diferentes técnicas que Itxaso ofrece. Así que os animamos a que podáis contactar con ella en los diferentes teléfonos o direcciones que ha ido dando. Y por lo demás, pues nada, esperamos que hayáis disfrutado de todo lo que se ha ido hablando, comentando aquí en El Choco, que todas vuestras dudas sabéis que podéis depositarlas tanto en Facebook como en el correo electrónico, que seguimos teniendo problemas con internet, así que esperemos que se solucionen y que podamos ver todo aquello que hayáis comentado aquí con el programa, y que os invitamos a que participéis en El Choco, que aunque en algunas ocasiones parezca que igual os pueda suponer un poco de vergüenza o que no os veáis, pero que es importante, y sobre todo si queréis expresar cualquier reivindicación, si queréis ofrecer vuestros servicios laborales, si queréis, por ejemplo, ofrecer clases particulares, si queréis ofrecer trabajos de cuidados, de mantenimiento, todo aquello que queráis ofrecer lo podéis hacer en El Choco Laboral, y todo aquello que queráis comentar, hablar, cualquier duda, cualquier sugerencia, venir aquí y conocer la radio, pues sabéis que podéis hacerlo en la sección de Tu Choco y que todas vuestras demandas van a ser atendidas aquí. Así que os esperamos la próxima semana, el próximo jueves, aquí de 6 a 7 en El Choco, 100.8 Berriozar y Ratia, miren al habla, ahí nada, con un auténtico placer, y que esperemos que sea una semana llena de novedades más que positivas y más que gratificantes. Así que a disfrutar al máximo, y la próxima semana nos vemos. Un besazo muy fuerte, agur.